10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les decíamos en titulares que el empresario Juan Carlos López Mena está utilizando un chantaje con los trabajadores de Buquebus. Estamos en contacto telefónico con dirigentes sindicales del sector. Mauro Rivero está en línea. Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan, José? Muy Fabricio. Bien, muy bien. Tranquilo. Mauro, viste que utilicé la palabra chantaje, no sé si está bien o está mal, pero quiero escucharte a vos. Sí, sí, la verdad que la palabra es perfecta para este caso, porque, bueno, todo esto comenzó en febrero, ya lo habíamos estado comentando por acá. Sí. Empezó primero con 18 despidos. Lo primero que hizo fue despedir 18 trabajadores. Una de esas compañeras que él despidió estaba en periodo de lactancia. Nosotros tomamos medidas, bueno, no pudimos lograr de que la compañera ingresara de vuelta al trabajo, que la retomaran, pero a su vez nos citaron al Ministerio de Trabajo, en donde se empezaron las negociaciones. En esa primera negociación, por qué habíamos tomado la medida, la empresa propone 120 despidos más. O sea, ellos dan el primer golpe y en el Ministerio de Trabajo, en la mesa de negociación, ponen 120 despidos más. A partir de ahí, cambió todo radicalmente. ¿Por qué? Ellos ponen esos 120 despidos sobre la mesa. Bueno, nosotros lo que pedimos es que no nos apliquen los despidos y ellos nos piden a nosotros que no apliquemos medidas. Nosotros aceptamos eso. Pero a partir de ahí se fue negociando y ellos siempre diciendo que pueden rebajar la cantidad de despidos siempre y cuando nosotros aceptemos una rebaja salarial. Bueno, imagínate que los trabajadores con esto no están nada contentos. Además, el que está escuchando dice, bueno, está así, pero les está diciendo que no los va a echar. No, no, quiere la rebaja salarial y además realizar 80 despidos. O sea que la verdad que lo de López Mena es de no creer lo que hace con los trabajadores. Además ya es histórico lo de armando organizaciones paralelas que no están afiliadas al PCNT, que sí aceptan la rebaja. O sea, es inaudito. La verdad que negociar con una empresa así es el colmo. Yo no quiero, o sea, si yo fuera trabajador, no acepto de plano la rebaja salarial. Pero en este caso te tengo que preguntar, Mauro, ¿y la rebaja salarial, de qué se trata? ¿Cuál es la rebaja salarial que pretende? La rebaja salarial, él en un momento le presentaba la rebaja salarial a los trabajadores con un contrato. Ese contrato se lo presentaba a los trabajadores personalmente y era de un 20% del salario más los francos generados por los días de descanso trabajado, porque los barcos se trabaja los 365 días del año, y la prima por antigüedad, además de otras cosas que eran detalles, paquetes de horas extra y eso. Pero bueno, no se la llegó a presentar a todos. El tema es de que los trabajadores, obviamente, que no la aceptaron, excepto una organización que hay, que se dicen llamar sindicato, pero obviamente que no defienden los intereses de los trabajadores, porque ¿quién va a aceptar una rebaja salarial o qué sindicato va a entregar rebajas salariales sin haber luchado ni siquiera medio minuto? Nosotros ya se lo hemos trasladado a la empresa desde un primer momento de que no aceptamos la rebaja salarial, pero que entendíamos la situación en la que estaba la empresa. Que no está en crisis, aclaramos que no está en crisis, pero que sabemos que no viene teniendo unas buenas temporadas. Aunque ellos quieran comparar la temporada que tuvieron este año, ¿no?, con las mejores temporadas de ellos, por ejemplo la del 2017, y así diciendo de que en esta temporada les va terriblemente mal. Pero nosotros igualmente hicimos propuestas, que las propuestas no son mejor de como los trabajadores estaban hasta hace un tiempo. No son las propuestas mejores. Hasta llegamos a proponer que no lo del salario, el salario no se toca, y eso siempre estuvo en la mesa. Pero sí llegamos a proponer de que algunos de los otros beneficios que ellos querían sacar para siempre, lo sacáramos por 3 meses y dentro de 3 meses, si la situación mejoraba, sentarnos a hablar continuamente para recuperarlos, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta de que también para que la empresa viera de que los trabajadores quieren mejorar la situación y no quieren perder el trabajo. O sea que por parte de los trabajadores se estaba cediendo también. Y la empresa obviamente que no acepta esta propuesta. O sea, si hay una parte que es intransigente, es la empresa, sin duda alguna. Mauro, ¿los trabajadores cobran prima por antigüedad? Sí, la prima por antigüedad es uno de los beneficios que la empresa les quiere arrebatar. Ah, ¿también eso? Sí, también la prima por antigüedad. Bueno. Sí, la prima por antigüedad. Además, lo que más llama la atención es que la empresa todavía, ya denunciaron el convenio, pero hasta que no se firme un convenio colectivo mejor, la empresa tiene que seguir pagando las condiciones que estaban en el convenio pasado. Y eso no viene pasando así, porque ya desde hace unos meses la empresa no paga lo que ellos quieren, que es lo del nuevo contrato que quieren hacer o lo del nuevo convenio colectivo, pero tampoco pagan todo lo anterior. Entonces los trabajadores cada día se están cansando más. Y por más que en Buquebus no sea una empresa en donde se esté acostumbrado a realizar medidas de fuerza, las están llevando a eso a los trabajadores. Mauro, la empresa ha demostrado de alguna forma en el Ministerio de Trabajo que está pasando por una situación crítica? No, la empresa lo único que dice cuando está pasando por una situación crítica habla de Macri y de Argentina, después más nada. Jamás mostró números, nunca mostró nada. Pero yo he visto flotas de barcos nuevas. ¿Eso es real? ¿Esos barcos son nuevos? ¿Ha traído barcos nuevos? El barco nuevo, ese barco lo están construyendo y supuestamente por versión de la empresa que nos han dicho a nosotros llega a principio del 2020. Para la temporada del 2020 ya estaría trabajando Colonia Buenos Aires. Ese barco tiene un valor de 130 millones de dólares, 130 metros de eslora, es un barco importante, ¿me entendés? Y no solamente eso, también realizó inversiones en la terminal de Buenos Aires por un valor de 30 millones de dólares, la quería realizar inversiones en el dique Maguá. Mauro, bueno, ¿cómo van a responder los trabajadores a este chantaje? Porque, digo... Otra cosa que yo quiero ver cómo van a responder los trabajadores, pero me parece que este chantaje, el que tendría que intervenir en este caso es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, el Ministerio de Trabajo por parte de Inatra viene mediando, bueno, desde febrero y desde antes también cuando se estaba negociando el convenio colectivo, pero sí, obviamente, nosotros esperamos que desde el gobierno... Se apueste por la dignidad del trabajo, ¿no? Y por no dejar que López Mena, que tiene concesiones portuarias y de las líneas marítimas hace mucho tiempo con el Uruguay, lo dejen hacer y deshacer, claro, como viene haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y de parte del sindicato cómo respondería Mauro? El sindicato obviamente que va a empezar con paros sorpresivos. Probablemente en el día de hoy ya se realicen algunas medidas y van a ser graduales y escalonadas. O sea que en el caso de que la empresa no tenga ganas de seguir negociando, el sindicato va a seguir tomando medidas y se irán haciendo asambleas con los trabajadores para ver de qué manera sigue este conflicto. Mauro, te agradezco por ahora, quedo a la orden, cualquier información. Bien, déjame agradecerles a ustedes y también, bueno, pedir las disculpas del caso a la gente que usa habitualmente Buquebus y bueno, lamentablemente en estas condiciones los trabajadores no pueden seguir y hay que tomar medidas. Es una macana afectar a los pasajeros, pero... Hay que hacer algo sí o sí en defensa del trabajo, ¿viste? Perfecto. Mauro Rivero, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, buena suerte para la lucha de los trabajadores. Bueno, se agradece de arriba. Salud. Hasta luego.